Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día tercero, tercer año de la vida de Jesús. Santidad del corazón de Jesús. El corazón de Jesús es un corazón santo y perfecto. Es el modelo y la fuente de nuestra santidad. El hombre por excelencia, el hombre tipo y modelo, el hombre jefe y padre de todos los hombres, aquel que puede decir de sí con toda verdad, ecce homo, he aquí el hombre, es Jesucristo, es el primero y último, ego sum primus et novissimus, yo soy el primero y el último. Él es el primogénito de las criaturas, primogenitus omnis, criatura, primogénito de todas las criaturas, por quien han sido hechas todas las cosas, vos autem Christi. Luego de Jesucristo, principalmente deben entenderse aquellas palabras: hagamos al hombre a semejanza nuestra. En él se halla la imagen de Dios en toda su perfección. El Verbo, en efecto, es la imagen del Padre, imago bonitatis illis, imagen de su bondad. Y esta imagen consustancial y divina se refleja en la humanidad. Todas las perfecciones de la divinidad se retratan en el corazón de Jesús, reproduciéndose en él por medio de la más admirable comunicación. Sí, allí está la perfecta imagen de Dios. Nada hay en Jesús que no sea santo, pensamientos, deseos, palabras y obras. Tal debía ser el pontífice de la naturaleza humana, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y más grande que lo más elevado del cielo. El corazón de Jesús es el tabernáculo de la divinidad, su santuario, el lugar donde ha fijado su morada para siempre, cuál debía ser por lo mismo su santidad. Llegaos pues a este adorable santuario, a esa arca de la alianza. Venid a admirar los rasgos del esplendor divino en el corazón del niño Jesús. Leed en ese libro, contemplad ese espejo sin mancha. Y admirando la santidad del corazón de Jesús, reconoced la corrupción del vuestro. Cada virtud suya os hará descubrir un defecto en vosotros. Cada una de sus perfecciones os hará ver una nueva falta en vuestro corazón. De esta manera, el conocimiento de Jesús os enseñará a conoceros a vosotros mismos y convenciéndoos de vuestra deformidad, al lado de su infinita hermosura, os excitará a amarle, tanto como os moverá a aborreceros y a menospreciaros a vosotros. El corazón de Jesús es para nosotros fuente y modelo de santidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que se dijo a todos los hombres en la persona de Adán el día de su creación, lo cual se puede decir con razón al cristiano hecho hijo de Dios por adopción. El hombre en efecto halla en Jesucristo el perfecto modelo al cual debe ajustarse en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo. Antes de su adopción, separado de Dios por un inmenso intervalo, podría, y al parecer con razón, creerse en la imposibilidad de copiar en sí la inefable hermosura del Creador. Pero Jesucristo, que es Dios y hombre, ha puesto a nuestro alcance en su humanidad las infinitas perfecciones de Dios. Ven, alma mía, a los pies de ese celestial niño. En su frente brilla con esplendor la santidad de su eterno Padre, y de Jesús debe reflejar sobre nosotros para que podamos llevar el sello de su semejanza y ser reformados a su imagen. Para nosotros, Jesucristo es el principio, el autor y el modelo de toda santidad. Es el tipo que debemos imitar. De su corazón mana la gracia que nos es necesaria. Oh, vosotros todos, los que tenéis sed de justicia, venid a buscarla a esta fuente inagotable. Omnes sedientes, venite a las aguas. Todos los sedientes, venid a las aguas. La perfección propia de la humanidad en Jesucristo proviene de que participa de la santidad del Verbo a que está unida, hallándose su corazón como divinizado por esta saludable influencia. De la misma manera, nuestra perfección viene de Jesucristo, nuestro Jefe. El que está en mí y yo en él, ese produce más abundantes frutos. El que permanece en mí, qui manet in me, et ego in eo, hic fert frutum multum. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. La rama no saca toda su fecundidad y vigor del árbol del que forma parte. Cuanto más íntima y perfecta sea esta unión que la gracia ha establecido entre Jesús y el alma fiel, tanto mayores y más abundantes serán las gracias que el alma reciba, y tanto más perfecta la santidad que Jesucristo la comunique. Todo es santo en él, pero en nosotros todo se ha de santificar. Las palabras, los pensamientos, los deseos, las afecciones, en una palabra, el alma y el cuerpo. ¿A qué altura te encuentras, alma cristiana, alma religiosa? La voluntad de Dios, ya lo sabes, es de que te santifiques. Eques voluntas Dei, santificatio vestra. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Para esto ha sido creada. Para esto te ha introducido Dios en la Iglesia, colocándote entre sus hijos más queridos. Esto, en fin, fue lo que prometiste en el santo bautismo y has ratificado luego muchas veces. Preguntémonos con San Bernardo al principio de este mes, ¿para qué he entrado en la religión? ¿Para qué estoy en la Iglesia? ¿Para qué me he retirado del mundo? ¿Para qué vivo en el mundo sin ser del mundo? ¿Ad qui viniste? ¿A qué viniste? Cur seculum reliquisti? ¿Para qué has dejado el espíritu del mundo? Y unidos a Jesús y en obsequio de su sagrado corazón, comencemos una vida más santa. ¿A qué esperas? ¿No es tiempo aún? Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús,

número 4 del Santísimo Sacramento, capítulo 13, que el alma devota debe desear de todo corazón unirse a Cristo en el sacramento. ¿Quién me dará, Señor, que os encuentre a vos solo para abriros todo mi corazón y gozaros como mi alma desea, y que ya ninguno me desprecie, ni criatura alguna me mueva o atraiga mi atención, sino que vos solo me habléis, y yo a vos, como suelen hablarse el amante al amado, o convidar a su mesa un amigo con el otro? Lo que yo pido y deseo es unirme a vos enteramente, apartar mi corazón de todas las cosas criadas y aprender a gustar, mediante la sagrada comunión y la frecuente celebración, las celestiales y eternas. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo estaré absorto y enteramente unido a vos y olvidado totalmente de mí? Vos estáis en mí y yo en vos. Concededme que así permanezcamos unidos eternamente. Verdaderamente, vos sois mi amado escogido entre millares, en quien mi alma se ha complacido en morar todos los días de su vida. Vos sois verdaderamente el autor de mi paz, en quien se encuentra la suma paz y el verdadero reposo, fuera del cual no hay sino trabajo, dolor y miseria infinita. Verdaderamente que vos sois el Dios escondido, que no os comunicáis a los impíos, sino a los humildes y sencillos. ¡Oh, cuán suave es vuestro espíritu, Señor! Pues para dar a vuestros hijos una muestra de vuestra dulzura, os dignasteis mantenerlos con el pan suavísimo bajado del cielo. Verdaderamente no hay otra nación tan grande que tenga tan cercanos a sí sus dioses como vos, Dios nuestro, os acercáis a todos vuestros fieles, a quienes os dais para que os coman y gocen de vos, y para que reciban un continuo consuelo y levanten su corazón al cielo. Porque, ¿qué otro pueblo hay tan excelente como el pueblo cristiano? ¿O qué otra criatura hay debajo del cielo tan amada como el alma devota a quien Dios se comunica para alimentarla con su gloriosa carne? ¡Oh, gracia inefable! ¡Oh, maravillosa dignación! ¡Oh, amor inmenso singularmente reservado para el hombre! Pues, ¿qué daré yo en agradecimiento al Señor por esta gracia, por esta caridad tan eximia? No hay cosa más agradable que yo le pueda dar que mi corazón todo entero, para que esté unido con él íntimamente. Cuando mi alma estuviere perfectamente unida a Dios, se alegrarán todas mis entrañas. Entonces me dirá: si tú quieres estar conmigo, también yo quiero estar contigo. Y yo le responderé: dignaos, Señor, quedaros conmigo, pues yo quiero de buena gana estar con vos. Este es todo mi deseo, que mi corazón esté unido a vos. Acto de consagración a los corazones de Jesús y María. Oh corazón adorable de mi amado Jesús, trono de todas las virtudes, manantial inagotable de todas las gracias, ¿qué habéis visto en mí que así os empeñasteis en amarme con tanto exceso, mientras que mi corazón afiado con mil pecados no ha tenido para con vos sino tibieza, insensibilidad y olvido? ¿No bastaba, oh Salvador mío, haberme redimido a costa de tantos trabajos y sudores y de vuestra misma vida, que no contento con esto imaginasteis nuevos medios de manifestarme vuestro tierno amor, instituyendo la adorable Eucaristía para alimentarme con vuestra propia sustancia, ofreceros cada día como víctima de expiación por mis pecados y ser de continuo mi fiel compañero durante esta mortal peregrinación? Ah, Señor, ¿de qué modo podré yo corresponder a unos testimonios tan evidentes de la ternura de vuestro amor para conmigo? Aceptad por lo menos, oh mi amable Salvador, el deseo que tengo de consagrarme del todo a la honra y gloria